Lupita la cantaora sufre de laringitis y suspende esta noche su show en el café. Dígame el santo y seña, me dijo Nefertiti. Para entrar en mis labios no hace falta parné. Detrás de mi sonrisa se esconde una palabra que conjuga tu nombre y viaja en ascensor al infierno de Dante, que arde bajo tu falda. En esa hoguera ardo cuando se borra el sol. Late mi corazón, esencias de jazmín, la melodía del tiempo en tu cuerpo de nube sabe tan solo a ti. Una lágrima tuya se lanza al precipicio sensorial y espumoso de un cóctel de champán. En el cielo la luna despliega su abanico, Neptuno pastorea las olas de la mar. A galope sin cincha corre el hijo del viento, el aire balbucea el Ámsterdam de Brel. Me moriré en París, escribía Vallejo. Penélope descose un perro de Buñuel. Late mi corazón, esencias de jazmín, la melodía del tiempo en tu cuerpo de alondra sabe tan solo a ti. Late mi corazón, esencias de jazmín, la melodía del tiempo en tu cuerpo de alondra sabe tan solo a ti. Si una mujer recorre las calles de mi alma, aunque un día se marche, siempre allí quedarán sonidos de tacones, de aguja, su fragancia, la brisa de sus sueños, sus medias de cristal. Las cuerdas de la lluvia tiemblan en la guitarra eléctrica del trueno con acordes de luz. Cuando ya no me mires, te verá mi nostalgia con los ojos cerrados una mañana azul. Late mi corazón, esencias de jazmín, la melodía del tiempo en tu cuerpo de alondra sabe tan solo a ti. Late mi corazón, esencias de jazmín, la melodía del tiempo en tu cuerpo de alondra sabe tan solo a ti. Sabe tan solo a ti.